Los trending topics de la ciudad de Buenos Aires. ¿Los qué? Trending topics. ¿Qué? Los tendencias. Todo lo que tenés que saber, lo que pasó y lo que está pasando. Ahora, tendencias de Twitter en Abramos la Boca. Atención. 15 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Es momento de hablar de lo que están hablando los porteños, les porteñes, bueno, en sí. Twitter. Muy bien. ¿Sí? Vamos a por ello. Vamos a por ellos. Entonces, arrancamos por dónde. Puesto número 6. El puesto número 6 en la ciudad de Buenos Aires es un hashtag. Ajá. Y es este. ¿Cuál? Hashtag Karmaland. ¿Tierra del karma? Sí. Ah. No sé, hay una cuenta de Twitter que es todo Karmaland. Noticias sí. De última hora del pueblo de Karmaland. Síguenos para Karmaland. Estar al tanto. Yo no sé bien qué es esto, pero me parece que tiene que ver con gamers. ¿Será, no? ¿Será? ¿Hay un juego por ahí que se llame así? ¿Karmaland? No sé, a ver, vamos a entrar. Poné a Google, la, a ver. Vamos a entrar a la cuenta de Twitter. ¿Qué es Karmaland? ¿Qué es así? A ver, a ver qué tiene. Sí, estamos así como Maradona. Les pedimos mil disculpas. Vivan los novios. Ah, no, me parece. No, esto es un programa. Es un programa, sí, que mezcla el gamer. Es de sí. Gamer, sí. Muy bien. Disculpen, disculpes. Disculpen, gente. Ah. Rubius salió de Karmaland, pero sigue en directo. Sí, es un jueguito que... ¿Pero en qué consiste eso? Parece el Fortnite. No, esto es el coso. Ahora no me sale. El jueguito este, ¿cómo se llama? ¿Cuál? El que... El Minecraft. El Minecraft. Sí, ahí está, el Minecraft. Esto es el Minecraft. Ah, pero se confundo. Ve que juegan a... juegan online a este juego y lo transmiten sí. Por diferentes canales. Y Karmaland es tendencia en este momento. Chicos, en la ciudad de Buenos Aires. Chicos, ¿pero qué están todos jugando ahora al mismo tiempo? Wow. ¿No tienen nada más interesante que hacer? Y se ve que no. Pero aquí están. Hay varias cuentas con muchos seguidores, como sí. Vegeta777. Bueno. Dice, es el dueño de Mad Lions. Cuando veas el unicornio en el cielo, avísame. Bueno, gente. Bueno, chicos, estamos metiendo un chivazo de cosas tan raras. Sí, pero igual, qué sé yo, no sé. Hay mucha gente que no lo conoce, ¿no? Sí, bueno, no sé. Bueno, estaba jugando... Ah, porque estaba jugando Rubius también a esto, que tiene... Rubius es un gamer youtuber famoso. Que tiene 14 millones de seguidores. ¿Cómo? En Twitter. Así que imagínate los que debe tener en YouTube, ¿no? ¿14 millones? Sí. La M es de millones, ¿no? Sí. Bien. Así que nada, estaba jugando a este juego en red, en online. Online, connected. Sí. Por ahí le falló la banda ancha, viste el dial-up y... Bueno, están jugando, bien, excelente. Seguimos, me cuelgo viendo por favor, cómo juegan. Sí, dale, tremendo. Twitter, vamos, ¿a dónde vamos? Puesto número 5. El puesto número 5 en la ciudad de Buenos Aires es Ashley. Oh, Ashley, ¿qué Ashley? Hay varias Ashley. Porque Ashleys. Informan que Ashley Benson y Cara Delevingne se separaron. Oh my God. ¿Vos sabés quién son? I don't have no, idea. No, yo tampoco. Son dos mujeres... Que estaban de novias, seguramente. Que estaban de novias, sí, probablemente. La verdad que nosotros deberíamos dedicarnos a la investigación privada. Dos muy bellas mujeres, déjame decirlo. Además, agregarle este adjetivo calificativo. Sí. Con mucho brillo en sus caras. Ay, sí. ¿No? Y por ahí se les fue la mano un poquito con... ¿Qué es? No, eso es que estás pasada de maquillaje y cuando pastina. Te dan los reflectores y empezás a transpirar y ya está, se acabó la joda. Bueno, estaban casadas. Es más, she was married. Se habían comprado hace un tiempo un equipo para hacer gimnasia en casa. Oh my gosh. Sí. No sé quién se lo quedará. Y la división de bienes, ¿no? ¿Quién se lo habrá quedado? Claro. Pero la ¿qué? Gente está... ¿Y la comunidad de Twitter está conmocionada por esto? Sí. Ah, mira, acá está. Ay, la productora es la mejor de todas, ¿eh? Acá ¿quién? Me está mandando Camila Cataño, por supuesto. Ah, Camila Cataño. Pensé que era la productora de otro programa. No. A ver, acá me manda la información. Rompen tras 2 años de relación. Bueno, muy reciente esa relación. Bueno, tampoco es tan trágico. Sí, qué sé yo. Espérate que... Ay, se me cerró esto. Bueno. Se besaban mucho en cámara, ¿eh? Sí. Le gustaba besarse modelo y actriz. Las dos. Sí, en plena pandemia... decidieron poner fin a su relación. Ojo, ¿cómo hacen para romper en plena pandemia? ¿Dónde van? Bueno, pará, acá ya hubo una separación de cabotaje acá en Argentina en plena pandemia, que fue la de Nicolás Cabrey y Laura Fernández. No, me digas. Sí. Qué tristeza. Sí. Así que... Por un tema de... No. Se ve que cada uno estaba persiguiendo de cornamenta. Sus... No. Persiguiendo sus proyectos y se... Nada. conflicto de prioridades. Ah, bueno, está bien. Entonces, bueno, Laurita Fernández se fue de la casa del country de Nicolás Cabré. ¿A dónde? Porque y se está volvió a su pandemia. Departamento en Belgrano. Obviamente dice que tramitó el permiso para circular por esta situación excepcional. ¿Por qué está atrás Atenea llorando y cantando? Bueno, es triste, claro, por eso. Estamos tristes, chicos, porque se separó Ashley y ¿cómo se llama la otra? ¿Qué sé yo? No importa. Eso. Bueno, separaciones en pandemias. Vamos al siguiente puesto. ¿Cuál es? ¡Puesto número 4! Lo tan esperado, algo que estábamos esperando hace muchos años en este programa. Décadas, diría yo, estábamos esperando esto. La nueva canción, el nuevo álbum de Lady Gaga. Chicos, Lady Gaga se la pasó cromática. De choriplanera un par de años largos hasta sacar nuevo disco, ¿eh? Igual sale el 29 de mayo el disco, no se alarmen. Bueno. Julián Pellizo ya lo estaba buscando en Spotify. Sí. Esperé un poquito para que lo busque, quiero decir. ¡Qué malo! Cromática. No. Ya lo habíamos anunciado esto, ¿se acuerdan acá? No se le hace eso al operador. No, bueno, porque sé que él está muy atento por eso. Lady Gaga anunció el lanzamiento de su álbum para el 29 de mayo. Pero atendemos una cuestión, ¿por qué este hashtag viene con emoji y todo al final? Sí. O sea, hay una super production. Wow. Sí. Esta es Lady Gaga. A ver. ¿O quién es? Sí, es Lady Gaga. Ah, bueno. Obviamente vestida, ¿no? Supongo que para la producción y la gráfica de su nuevo trabajo. Pensé que era el hijo de Alberto, ¿eh? Porque viste que no, se es que es similar, claro, porque dice, bueno, todo lo que es el. No me sale el cospel, ¿no? Drag, claro. Es un estilo muy similar, sí. Bueno, Lady Gaga dijo que sale cromática el 29 de mayo, por eso es tendencia. Bueno, ¿por qué tanto con un croma? Lady Gaga? ¿Por qué pasa con Lady Gaga? Porque Lady Gaga es la uno. Ah, ¿es la number one? Sí. Tiene un talento, escuchámosle, tiene una voz Lady Gaga. Sí. Es talentosa. No es el puesto. No es que digamos. Amarilla, decimos, operador. A ver, pongamos un poquito de Lady Gaga para que los oyentes claro, sepan de qué estamos. Claro, poné Alejandro. Bueno, la que salga, no sé. Bueno, mucho cinte. Stupid Love es esta. Es de las más nuevas estas. ¿Esta es la más nueva? Claro, yo a Lady Gaga la seguía desde Cemento. Pero allá por el 2012. ¿Estuvo tocando en Cemento Lady sí, Gaga? Cuando recién salían. O sea, los primeros clásicos que llevaron a Lady Gaga a la fama, yo los bailé. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ¿Alejandro era de ella? Alejandro era de ella. Alejandro. Uy. Alejandro. No sé Alejandro. Mira, sí. Yo también la conozco. Poker Face, de los primeros. Poker Face. Sí. Se ve que jugaba mucho al truco. Bell Romance es otra. Mira, se sabe todos los temas. No, chicos, yo escuchaba Lady Gaga fuerte, cuando ver, era más chica. ¿Este es un tema de los más viejos? Este es Alejandro. Y aparte arranca con todo un diálogo. ¿Con Alejandro? No, ella le habla. Escucha, mira. Ah, a ver. I know that we are young and I know that she may love me. Sé que era joven, pero vos me amabas, ¿no? Muy gringo está este programa últimamente. Alejandro. A ver, y ahí arranca. Bastante tecno el tema. Hello, everybody. Saludos, Macri. Un gusto, ¿eh? You're welcome. Esto era... ¡Ay, qué tema, por Dios! Increíble. No logra contagiarme igual el tema, ¿eh? Por ahora... This is my opportunity to show my singing and dancing skills. Sí, de una, Macri. Esto es de... Desfile, tarde, noche, Mar del Plata, Giordano, Tete Custaró. ¡Qué noche! Pasarela, moviendo la cabeza, moviendo la cabeza. Estalló el verano. Tacos, un esguince de tobillo, un taco bueno, falseado. Los tacos de Lady Gaga eran unos señores tacos, Sí, así es. Vestidos, con mucho brillo. En la platea, sentado Horacio Kavak. Ah, mirá. Sí, está sentado al lado de Mirtha Legrand. Todos de blanco, me los imagino. Sí, de blanco. ¿Quién más está sentado en la Alejandro. Platea? Está sentado Coso, el ¿quién? Economista, Redrado. Está Redrado. En la platea. No, ¿sabés quién está? Sí. Carla Peterson con Lucto. Carla Peterson, puede ser, sí, pero en segunda fila están, ¿eh? Sí, pero más perfil bajo. Están en segunda fila. Sí. Bueno, está Marcelo Hugo también. Pampita, obviamente. Pampita. Con García Moritán. Pampita hace una pasarela especial en un momento con un traje de alta ella gama. Participa de la. Sí. Okay. Bueno, ya está. 24 minutos pasaron de las 4 de las 5, de la tarde. Estamos todos trabados. Estamos muy dispersos hoy, pero la estamos pasando bien. No, estamos re divertidos. Sí, se viene el puesto número 3, ¿no? Puesto número 3. El puesto número número 3 podría aplicar muy bien para nosotros. ¿Por qué? Hashtag 7 mamertos. Bueno, somos 3 acá. Somos 3. Si nos damos a la productora, 4. Sí, ¿qué pasó? Me encanta este barbijo que van a repartir el próximo 7. Barbijos con la boca de un gorila. Me encanta. Me encantó este barbijo. A diferencia de uno que yo quiero con la sonrisa de Perón. Bien. Ah, mañana es 7 de mayo. Claro, mañana es 7 de mayo. Yo estoy más perdido que Turco en la neblina. Bueno, 7 mamertos entonces por esta convocatoria, hay que decirlo, absurda, que están realizando sectores. ¿A qué convocan? A liberarse de la cuarentena. A decir, Alberto, basta de cuarentena. No, a salir a las esquinas de sus casas. Salgan. Vamos a liberar a varios infectados por coronavirus, bueno, en las esquinas, a toserles a la gente que salga en la cara. Había un flyer que circulaba muy gracioso, que era muy similar al original, que decía 7 de mayo suelta de boludos. Claro. No me parece mal, porque es verdad. Chicos, la verdad, o sea, es como, a ver. Son unos inconscientes. Sí, son unos, por supuesto, no hace falta decirlo. No hay mucho más que agregar a esto, porque de verdad es muy absurdo todo esto, lo que está sucediendo. A mí me preocupa, me preocupa la droga, como dice. Sí, como diría Massa. Sí, pero la que están consumiendo estos muchachos. Sí. Mañana también es el día del gráfico y sí, es el día del fallecimiento de Vita. De Vita. ¿No? Nada, quería decirlo para que lo tengan en cuenta, ¿no? Bueno, nada, mañana entonces está suelta de gente. Hashtag 7 mamertos, la gente critica esta convocatoria. Está bien. Ninguno sí, de los asignados por la marcha de mañana dijo dijo Mu cuando el gobierno armó semejante. Bueno, están comparándolo you con el tema donkey del cobro. Sí, algo dijo el gobierno, ¿no? Echó al uno de los encargados. Claro, le pidió la renuncia. Bien, la gente critica. En realidad, la mayoría son críticas, Sí, sí, en este hashtag 7 mamertos, sí. Bien, seguimos entonces. ¿A dónde nos vamos, Juli? Puesto número 2. El puesto número 2 en la ciudad de Buenos Aires es otra cantante muy popular. No, ese es el puesto número 1. El puesto número 2, perdón, leí mal. El puesto número 2 es Polo Obrero. Bueno, también, porque hoy hubo una manifestación por la mañana en la 9 de julio que también, a ver, reiteramos, los reclamos son válidos. En este contexto, la verdad, que se genere así una concentración de gente no sirve de nada, muchachos. No sirve de nada. Me parece que las autoridades que están en este momento en el gobierno nacional los hubiesen recibido en el caso de que se solicite una reunión, atento a los reclamos que están pidiendo. Pero movilizarse en esta situación no sirve de nada. No, es complejo realmente. Es complejo porque, a ver, esta fue una decisión, imagino, ¿no?, de una organización social, política. En particular era el partido, el Polo Obrero. El Polo Obrero acompaña a la izquierda habitualmente en la República Argentina, a la izquierda partidaria, y había mucha organización, teniendo en cuenta que estaban con barbijos, respetando la distancia, pero haber tomado la decisión de ir a manifestarse ¿en qué? ¿En transporte público, imagino? Bueno, es que ahí está la discusión también, porque, digamos, toda esa gente que se concentró en el obelisco fue por sus medios en transporte público. Y andás a ver si tenían un permiso para circular. Está todo bien con la protesta social. Nosotros estamos a favor de la manifestación. Pero eso ni se discute, claro. Ni lo discutimos eso. Pero es un riesgo muy alto que corrió un grupo muy grande de personas que probablemente, además, sean de sectores muy vulnerables. Es que ahí está también el problema. Que al momento de volver a sus casas y tomar los recaudos después de haber estado en Capital, en el principal foco de contagio de la República Argentina, está bien. El gobierno nacional debe oír el reclamo de comedores populares, de barrios vulnerables de la República Argentina, particularmente de la Ciudad de Buenos Aires, porque la situación es muy grave. Realmente es muy grave, nosotros la venimos describiendo aquí, hablamos con la 2124 ayer, antes de ayer hablamos con la Villa 31, digo, estamos siguiendo lo que está pasando en todo el aire de radiográfica con los barrios populares, pero digo, no sé si esta decisión es la mejor. A ver, tal vez lo mejor sea oír a exponerlo en canales de televisión, digo, en donde también tiene una resonancia muy importante, pero no exponer a tanta gente a la intemperie. Digo, no sé, es mi opinión. No, pero es que, a ver, digamos, mi opinión puede ser criticable. Coincidimos, a lo que vamos es, el reclamo es válido, en ningún momento se va a discutir, digamos, una movilización, pero toda esa gente que estuvo ahí estuvo poniéndose en riesgo ella misma, digamos, ese es el problema, que también que se cuiden a ellos mismos, no por una cuestión de poner en riesgo al otro, sino a uno mismo, a digamos. Más allá de que la situación es desesperante y demás, la gente, ¿ves? Lo que vos decías, digamos, desde los barrios populares, que son los que en peores condiciones están y más expuestos están, y esto justamente también empeora la situación. La situación es el límite. Nosotros entendemos que es límite, si no, no tomarían este tipo de decisión. Entendemos la emergencia de la situación, pero también hay que destacar que se corre mucho riesgo haciendo este tipo de actividades. Pero también entendemos que para llegar a tomar esta decisión no es que la tomaron el segundo día de la cuarentena. No, por supuesto. La tomaron el día 48 de la cuarentena, debe ser una situación límite, por lo que digo, exponemos las dos cosas, ¿no? Bien, seguimos, Julia, ¿dónde nos vamos? Al puesto número uno. El puesto número uno en la ciudad de Buenos Aires es Adele, como Adele. Había